La salsa mora. Como movimiento por la defensa del río Queuco, invitamos a todas las personas, a todo Chile, a movilizarse por este proyecto, a enterarse, a estudiar de qué se trata. Necesitamos ayuda en nuestro territorio. Los otros territorios afectados también lo necesitan. Necesitamos que la gente esté acá con nosotros, esté luchando, que nos apoyen, que nos ayuden a defender el río. No podemos permitir que nuestro territorio nuevamente esté amenazado y sea impactado por un proyecto tan nefasto como la carretera hídrica. La carretera hídrica es uno de tantos proyectos que impactan nuestros ríos a nivel mundial. El territorio Pehuenche Alto Biobío es un territorio heridamente impactado por construcciones de hidroeléctricas, principalmente Ralco, que fue un proyecto que llevó a la relocalización, al impacto desde la cosmovisión indígena del territorio, afectando a las personas, a la cultura, a la vida cotidiana de un pueblo originario. El territorio está opuesto a este proyecto. No queremos más intervenciones en el territorio de Alto Biobío, no queremos más intervenciones en nuestro país. Estamos en contra de esta carretera hídrica, que es un proyecto transparente según la Corporación Riguemos Chile, pero es un proyecto técnicamente desconocido por el territorio, desconocido por las personas. Estamos absolutamente en contra de este proyecto y vamos a luchar hasta el final para que no se construya.